Yeah. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Sí, no hay que dejarlas escapar. Yeah, Hay tres cosas en la vida que pasan y nunca vuelven. Son el tiempo, las palabras y las oportunidades. Me preguntaré, ¿quién no ha dejado escapar algo que tenías en las manos, pero luego se te va por no cuidarlo? No sé si puedas tú conquistar aquellos sueños que te esperan cuando empiezas a dudar. Escucha bien, que el tiempo de hoy es diferente al de ayer, y al igual será distinto al de mañana. No sé si habrán ganas para retener este momento. Saberlo aprovechar es no dejarlo ir de nuevo. Veo gente que espera que todo les llegue, pero aquel que no hace nada queda esperando por siempre. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Apenas se te escapan, te das cuenta que las quieres, te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Muchos temen atreverse y es por eso que se pierden. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Apenas se te escapan, te das cuenta que las quieres, te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Muchos temen atreverse y es por eso que se pierden. Una mujer que te gusta y luego no le dices nada, y de repente llega otro a ocupar ese lugar que no ocupaste. Es algo frustrante el saber que lo que quieres no lo tienes. Si lo tienes, lo pierdes. No dejes que tus miedos te hagan volver atrás. No dejes de luchar, por más difícil que parezca, y buscar hasta encontrar todo lo que te complace, ya que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Son cosas que pasan para aprender de tus errores. Lo mejor es hacer lo imposible posible de resolver. Mantén puesta la fe que lo que haces está bien, sin perder el enfoque, dando de ti el 100%. Apréndeme de tus años de experiencia. El tiempo es tu enemigo y tu sueño no progresa. Paciencia y persevera, es hora de que pongas todas tus fuerzas en evidencia, siendo mejor que cualquiera. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Apenas se te escapan, te das cuenta que las quieres, te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Muchos temen atreverse y es por eso que se pierden. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Apenas se te escapan, te das cuenta que las quieres, te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Muchos temen atreverse y es por eso que se pierden. La bendición de tu madre como lo más sagrado, una palabra, un abrazo de tus tantos hermanos. Vivamos todos juntos construyendo la paz, una amistad que vale más que lo que tú sueles odiar. Pensar en grande, mirar siempre hacia adelante, que el tiempo pasa rápido y se nos hace tarde. Dejar a un lado lo malo de antes, sino que antes comenzar de nuevo, ya que hay proyectos por delante que hay que realizar. Lejos se puede llegar cuando pongas de tu empeño en hacer lo que es correcto. Ir por el camino recto, excepto malos pensamientos, sentimientos muertos, cientos de rencores que hay por dentro. Hay que ver lo negativo como algo positivo. Los problemas siempre pasan para superarse uno mismo. Vivimos, sufrimos por los mismos motivos. El destino por el que nacimos lleva distintos caminos. Me caracterizo por contar lo que percibo, de cambiar un mundo de orgullo por un gesto sencillo. Así yo me identifico, sienten lo mismo. Lo que antes era nada, ahora es vida en mis escritos. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Apenas se te escapan, te das cuenta que las quieres, te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Muchos temen atreverse y es por eso que se pierden. Cosas que pasan, son cosas que nunca vuelven. Apenas se te escapan, te das cuenta que las quieres, te arrepientes cuando ya es demasiado tarde. Muchos temen atreverse y es por eso que se pierden. Yo, Area 51, demostrando lo que soy. Las oportunidades solo se presentan una vez en la vida y hay que saberlas aprovechar. MC Ares, yeah. Es lo que hay, cosas que pasan, yeah.